Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenos lo que sea, donde sea que estén escuchando su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que ahora está de manteles largos. Tenemos una súper invitada, pero bueno, antes, como nuestros tres tacitos radioescuchas ya saben, nos tenemos que aventar una larga introducción para presentar con redoble de tambores. Antes de presentar, por supuesto, a nuestra invitada, para presentar con redoble de tambores a ese genio del cine experimental que ahorita está derrochando talento, está a punto de doctorarse en esa fría ciudad, el Monterrey canadiense, desde el cual nos saluda nuestro queridísimo, el maestro Antonio Bunt. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues bien, muy muy contento, como cada emisión de Nada es Original, de estar aquí con nuestros escuchas. Y pues nada, siempre interesado en lo que nos van a decir nuestros invitados, nuestras invitadas. Y pues no, ojalá, dásme la buena, todavía me falta un chorro para doctorarme, pero ahí vamos. ¿Entonces qué fue este examen? ¿Puro una finta? ¿Un cáliz? ¿Una piña? Fue una presentación del estado de avance. Yo dije, ya casi es su examen. No, de esta materia, esta fue la primera de cuatro presentaciones que voy a hacer en el semestre, entonces pues todavía. Porque por ahí me llegó el rumor de que ya lo quieren adoptar por allá, ¿Quién? Usted sabrá, yo qué sé. No, pues al contrario, yo creo que más bien como que... Ya te quieren correr. Me están queriendo aplicar la local del 33, pero bueno. Bueno, ya llegaremos a ese punto del podcast en donde se convierte en el ventaneando del cine experimental. Por lo pronto, vamos a saludar desde La Paz, que no La Paz, Baja California, desde La Paz, Bolivia, una de las ciudades más altas de este continente, a nuestra queridísima Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Micha, aquí todo bien. Me estoy recuperando del sábado porque hemos tenido una fiesta de resultados de los talleres del cine radical y ha salido bastante bonito. Se ve que estuvo tremendo, ¿no? Esto se veía espectacular. A ver, cuéntanos, Camila. Ahora sí que danos tu reporte pormenorizado del Festival Cine Radical. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos personajes vestidos de manera extraña? ¿Qué hicieron? ¿Estaban como, no sé, como bailando? No sé, cuéntanos. Es que hubo distintos talleres, uno de falso documental, otro de intervención en fílmico y el mío era de rotoscopía. Y en el mío nos apropiamos de unas imágenes de un programa de la tele de los 90s que muchos jóvenes de distintos barrios periféricos de la ciudad de La Paz se agrupaban y hacían su propia ropa y sus propias coreografías y concursaban. Entonces ellos eran uno de esos elencos que aparecía en el corto de rotoscopía. Los invitamos, conversamos con ellos y fue súper lindo rescatar esa memoria. Órale, qué maravilla, pues está interesantísimo. Nos vamos a ¿Qué grupo, Maestro Bund, invitaría usted? ¿Usted era de Parchís o de Menudo? No, de Parchís. Paradójicamente. Ay, joder, tío, o sea. Paradójicamente, porque eran pues más coloridos. Y pues okay. Ahora filmo en blanco y negro, entonces. Eso es lo curioso. Está muy bien. Pues qué maravilla, Camila. Se veía interesante eso. Ojalá que haya sido todo un éxito. Hubo proyecciones y todo, ¿no? O sea, estuvo sí. Bueno. Sí, vieron el corto y estaban muy contentos también. Ha sido bueno, bien bonito. Pues qué maravilla. Ahí mantén, parece que, bueno, van a seguir con estas proyecciones mensuales, ¿no? El festival se transformó ahora, por lo que entiendo, y más que concentrarlas en una sola fecha, van a estar proyectando cosas. Ya nos contarás un poquito más adelante de más a detalle. Vamos a preguntarle por lo pronto a nuestra invitada, la cual le agradecemos muchísimo que nos visite. No sé, ¿de dónde nos visitas, Valeria? Esta vez, para variar, estoy en la Ciudad de México. Ah, bueno, porque recuerden que ella es orgullo guerrerense. Valeria Vicente es originaria de Guerrero y bueno, igual valía la pena saber en qué parte del mundo se encuentra. Bienvenida, Valeria, tú que eras parchizo menudo. Ay, pues ya más bien. Oh, más RBD, bien Magneto. ¿No? Ah, claro, sí, porque, sí, bueno, yo te pregunto eso si eres mucho más joven. Sí, más bien. Sí. Ok. Muy bien, Valeria. Pues bienvenida a Nada es Original. Nos da mucha alegría tenerte por acá. Básicamente te invitamos en primera instancia para que nos platiques sobre tu pieza Cemento, que fue selección oficial de la pasada edición de Ultracinema. Y bueno, también fuiste parte de la película Centenario, de la cual todos aquí de alguna manera estuvimos involucrados. Igual, si nos alcanza el tiempo, pues claro, nos encantaría que nos contaras sí. Qué te parece esa experiencia. Y pues bueno, empecemos por ahí, por Cemento, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? Veo ahora sí, sácame de mi error. Como que antes tus trabajos anteriores habían sido más concentrados en la cuestión de usar materiales digitales, y me da la impresión, no sé si es la textura o es la forma del tratamiento de la imagen, que ahora usaste material fílmico, como que te fuiste por el otro tipo de found footage. Develanos uh-huh. todos tus secretos para la creación de Cemento. Ay, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, muy contenta de estar acá una vez más, por fin yo solita para ustedes. siempre me ha tocado como compartir, entonces estoy muy emocionada de que echemos un gran chal sobre Cemento y pues nada, vaya, Cemento pues es una historia como muy peculiar, porque nació como una conversación que estaba teniendo con un amigo que tampoco es de la Ciudad de México, y como que hablábamos mucho de pues esa añoranza. Yo recién había ido al Cinegro, al Festival de Cine de Guerrero primero, Y fui a la ciudad de Iguala y fue muy bonito porque tuve la chance, a pesar del intenso calor, tuve la chance de, no sé, ver el horizonte. Y para mí fue como muy, muy fuerte como encontrar estas ideas en las, o estos momentos de mi vida en los que, pues no sé, ahora vivo en la Ciudad de México, o sea, vivo en un sexto piso y lo único que veo por mis ventanas son más edificios, ¿no? Y difícilmente voy a ver el horizonte, ¿no? Entonces creo que era como un poco hablar de esta sensación que da la ciudad. La ciudad desde lo inaudito y para Cemento es como un contrapunto para mis piezas últimamente, como que pues estoy aquí, me gusta mucho, pero también hay mucha polución, ¿no? Y de muchos tipos, no solo polvo, ¿no? Y este smog, ¿no? Sino también de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, como que platicábamos un poco de esta sensación que da la ciudad de pues estar en un lugar un poco, pues sí, antinatural, ¿no? Y uno que tiene pues tantos recuerdos en lugares con paisajes un poco más rurales, si no es que dijera yo que vivía en un pueblo y un lugar así, pero mi familia, la familia de mi mamá, es un pueblo de Tierra Caliente, de Guerrero, que también aparece en este trabajo. Hay una parte donde se ven como unos cerritos y unas casitas como en la carretera, y esto es parte de la Tierra Caliente de Guerrero. Y como este contraste, ¿no? Que hay muy grande entre, sí, justo la ciudad y estos otros espacios, ¿no? Donde yo, mi vida también sucede. Y que es fuerte a veces como encontrarse con esta dureza, ¿no? Y este polvo también que es muy distinto a la tierra, ¿no? Y que a mí me hablaba justo hubo una proyección de Cemento con ustedes en la ENAC y platicaba con Sandra Quevedo justo, ¿no? De este polvo que aparte ahora soy una gran señora de las plantas, entonces es un polvo que odio en mis plantas, que lo veo y es una, no es tierra, es concreto, ¿no? Y contaminación total. Contaminación asquerosa. Y pues nada, también como una transición en mi vida personal, o sea, como una demolición de varios paradigmas, de varias paradigmas que yo había estado construyendo durante estos años, que ahora se vienen abajo, ¿no? También, pero justo como jugaba con la imagen en Cemento, pues se erigen otras, ¿no? En cuanto se destruyen unas, se erigen otras nuevas, ¿no? Y también eso me tiene como muy contenta. Entonces, como que era una combinación de todo esto. Siento que este chico con el que platicaba, como que creo que ni siquiera le he contado que de ahí viene esta pieza, pero fue como una conversación muy clave y muy pequeña, en realidad, poco profunda, ¿no? Pero como que detonó un viaje para mí y sí, justo me acerqué como a los archivos Prelinger y encontré estos, yo justo buscaba como material de demolición y de estas formas rústicas, ¿no? O sea, con bolas de demolición, ¿no? Y como porque así se sentían, ¿no? Estos cambios también en mi persona. Estaban siendo rústicos, nada nada limpio, nada pulcro, pero definitivo, ¿no? Entonces, creo que fue como esa catarsis, ¿no? De todos estos pensamientos, de mi relación con la ciudad, de mi relación con Guerrero también, de mi relación con el mar, que esa es incontrolable, inconmensurable, indivisible, ¿no? Y fue muy lindo como mezclar todo esto, además de que en esta ocasión fue como la primera vez que yo hice el sonido. Y también fue como un viaje muy interesante, como ya, porque ya había estado haciendo cosas de música, tenía un proyecto como una banda audiovisual, nos hacíamos llamar, que se llamaba Cetáceo Punk y la Princesa Loca. Y de esto derivó en como otros trabajos ya de exploración, como más con música experimental, electrónica y con la voz, pero en esta ocasión en Cemento solo usé como la música y un poco de sonido diegético, ¿no? De las aves, cosas así. Entonces, pues nada, me tiene muy contenta porque también es como una pieza no muy... que fue más catarsis que pieza, ¿no? Antes de decidir si liberarla, ¿no? Y si compartirla y mandarla a algunos festivales también. Pues qué maravilla, vale, sí se nota pues yo diría que hasta un crecimiento desde Fortuna Absentis a ahora, como no sé, me gusta, siempre me ha gustado tus texturas, me ha gustado mucho esta exploración. De hecho, justo de ahí surge de la experiencia de ver tus trabajos anteriores, Lo Inaudito y Fortuna Absentis. Le decía yo a Ezequiel, tenemos que invitar a Valeria porque ella está como, la siento más acostumbrada a trabajar esos materiales digitales. Y ver cómo, uh-huh. cómo se traduce eso en materiales, son digitales, pero que su origen es un material fílmico, ¿no? Y la verdad, pues también ya platicaremos un poquito más adelante de tu participación en Centenario. Pero bueno, pues qué maravilla que te brincaras esa tranca también para nutrir tu trabajo. Y pues sí, bueno, efectivamente con esas tres piezas, Fortuna Absentis, Lo Inaudito y ahora con Cemento, pues has estado prácticamente en las últimas ediciones del festival, lo cual nos llena de gozo, y pues ojalá que sigas pensando en el festival como un espacio para difundir tu trabajo. Yo sé que el Maestro Bunt, ahora que dijiste que tú hiciste el sonido, lo cual también es súper interesante, tiene preguntas, porque él es muy, muy clavado con esa onda del sonido, ¿verdad, Maestro Bunt? Pues recientemente, de hecho, yo creo que antes era como una preocupación menor en mi trabajo personal, porque no domino el sonido, pero lo que me interesa justamente es hacer esas exploraciones, y mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo surge el sonido en tus trabajos? Porque Lo Insólito es distinto, pero al mismo tiempo no hay una narración, la palabra digamos que es como lo de menos, diría yo, pero, uh-huh. pero como que el sonido como que sumerge al espectador, eso pasó en la proyección de Lo Insólito aquí en Monterrey, fue como... Lo Inaudito, Antonio. Lo Inaudito, sí, perdón. Pero me gusta que le digas Lo Insólito. Pues, también. Lo Inaudito, que aquí se presentó, tuvo como ese efecto, nunca la había visto en pantalla grande, pero ¿cómo llegas al trabajo sonoro? ¿Piensas en él antes, después, Durante, ¿cómo es que empiezas a trabajar con el sonido en tu trabajo? Pues fíjate que es muy bonito. Con lo inaudito tuve la oportunidad de trabajar con Paulina Olea, que ella es quien realizó el máster y la música y todo el diseño sonoro de lo inaudito. Pero lo interesante, lo bonito, lo experimental, digamos, fue que lo fuimos trabajando a la par. O sea, esa pieza se fue produciendo, digamos, que yo no tenía un guión, sino que íbamos escribiéndolo juntas y editando y montando y creando, y yo a partir de lo que yo escuchaba colocaba otro material, y de acuerdo a lo que Paulina veía hacía otra cosa con la música. Entonces como que fue un trabajo como bien trenzado, bien unido, como muy compenetrado, ¿no? Y fue un trabajo en conjunto totalmente. O sea, si bien ya como que los últimos detalles y todo eso, pues, de la imagen, ¿no? Yo estuve involucrada en la imagen, en la edición de imagen, pero todo lo que tuvo que ver con el sonido lo hizo Paulina en lo inaudito. Aunque me invitó también, decimos unas cosas y cantamos por ahí también juntas. Y también ella sale en lo inaudito, ¿no? Ese ojo que vemos siempre es el ojo de Paulina. Entonces es como fue un enlace muy bonito que tuvimos ella y yo. Y justo estábamos pensándolo para una presentación en vivo, para un acto audiovisual, ¿no? En vivo. Entonces, como que yo más bien junté todo lo que habíamos ensayado y creado durante este proceso y lo, digamos que lo monté, ¿no? Para que fuera una pieza, un video experimental tal cual, que tuviera una duración, un principio y un final, ¿no? Pero sí fue como algo muy, muy bonito, muy, muy introspectivo para ambas, ¿no? Lo hicimos en pandemia también, entonces fue muy, muy bonito. Siempre me chulean mucho el audio, la música de lo inaudito, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Paulina hizo un trabajo excepcional, la verdad. Apenas lo acabo de volver a ver en el cine Lido, y fue muy bonito, como tenía un rato que no lo veía, y como que volverlo a ver fue como, ay, sí está bonito, ¿no? Y sí, o sea, como, porque ya, como que pasa que acabas de hacer una pieza y no sé, como que algo ahí no acaba de asentarse, ¿no? Y entonces ahora que ya pasaron casi 3 años, ¿no? Como dos, de que hice el inaudito, sí fue como muy interesante volver a verla. Y pero para Cemento ya más bien, te digo, era como algo muy catártico también, como que algo que era como una terapia, no quiero decir una terapia, más bien como una salida, ¿no? De, para mis sentires, mis devenires, ¿no? En esos momentos. Y justo había estado como involucrándome más en tocar música, porque iba a tener una presentación con Guillermo Olivera en el Centro Cultural de España. Presentamos una pieza en conjunto audiovisual y yo en esta ocasión como que también me involucré más en la música, ¿no? Entonces estuvimos preparando eso. Y a raíz de como esas interacciones, yo me familiaricé con un sinte digital de iPad, y me está gustando mucho usarlo. Entonces como que creé primero la música, ya con todo lo demás en mente, y ya más bien fui montando sobre la música. Siempre hago esto. Como que la música para mí, como siempre, Vaya, mi trabajo comenzó con este afán de acompañar la música, o sea, de hacer un... Y no solo acompañarla, como dialogar con la música. Yo siento que por el momento no se me ocurre hacer un video que no esté acompañado por música, ¿no? Y que lo lleve todo la música, ¿no? Como dices, no hay diálogos. En audito hay diálogos, pero no pongo subtítulos porque, como dices, ¿no? No es lo primordial. Más bien es un acompañamiento, ¿no? Sí, una inducción. Entonces, siempre va por ahí, ¿no? Música y luego montaje. Para mí eso es como, a mí me da el ritmo perfecto, ¿no? Para ir encontrando como estas formas, como te digo, de hacer contrapunto, porque la idea no es como reaccionar al sonido, es como programar algo que reaccione al sonido, sino que ir como conversando, ¿no? Con esta música. Y entonces así fue ahora con Cemento. Primero hice como este track y ya después, con algo de archivo, como con archivo en mente, con material en mente, y ya encima monté la imagen. Pues la maravilla, pues, de tener este tipo de oportunidades de platicar contigo, como dices, nos había tocado en solitario, no nos había tocado que dedicar un capítulo contigo, y a eso me parece interesante que puedas conversar con Camila, que también es joven, no sé, deben ser contemporáneas, y eso es una maravilla que este podcast nos ha ayudado, porque supongo que yo siempre la incito, ¿no? Órale, tú conéctate, empieza ahí a haz conexiones para hacer cosas juntas, ¿no? O juntos, pues, como invitados. Pero bueno, Camila, cuéntanos. Hola, Valeria. Hola, Cami. Bueno, al ver Cemento, algo que me intrigaba bastante era este contraste con los pájaros. Y... Y la textura que tienen esos pájaros es como muy fuerte, y siento que emocionalmente también tiene una carga fuerte para el espectador. O sea, me imagino que, o sea, se siente el corto muy íntimo, ¿no? Pero como espectadora también se lo percibe, a pesar de que no esté todo completamente claro o hay una narrativa clásica, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si esas imágenes de pájaros te las has apropiado de algún lugar o es un registro tuyo, y más o menos qué querías trabajar con esos pájaros. Ay, pues qué lindo que lo menciones, Cami. Los pájaros sí es un registro mío de hecho hace un año estuve en Boca del Río, Veracruz, y fue divertido porque la verdad es que el contexto la forma en que fue registrado ese material era muy divertido, porque estaba tratando de que se me acercaran mucho, entonces les estaba ofreciendo comida, pero también había otras personas alrededor, y entonces los niños estaban como de ¡ah! gritando así de ¡ay, mira, los pájaros! Y están tan cerca, ¿no? Y pues obviamente, como están acostumbradísimos a los turistas, pues se te acercan muchísimo, ¿no? Y fue muy interesante poder grabarlo de esa manera. Pero también justo como que hay una parte de archivo donde hay como esta señora así cuidando a un pajarito, ¿no? También, y pues justo es como esta, como les decía, como estos cambios de paradigma, ¿no? Yo siento que No están para saberlo ni yo para contárselos, pero estos últimos meses han sido de grandes cambios, ¿no? Para mí en cuanto a mi vida personal, ¿no? A mi vida académica también, ¿no? Entonces, como que he estado moviendo mis prioridades, ¿no? Y ponderando otras cosas, ¿no? Y también como que trato de hablar ahora ya más desde una pequeña sobriedad, ¿no? O sea, como que mis primeros trabajos, incluso lo inaudito todavía, es como muy vertiginoso, ¿no? Y muy, de cierta forma, psicodélico, ¿no? O sea, proponen fantasía, mucha fantasía visual, pues que no es reproducible, ¿no? En la realidad. Y esta vez como que trato de ir un poco más desde lo, sí, desde lo más sobrio, ¿no? También volviendo a recurrir al blanco y negro, como dice Maestro Bunt. conforme pasan los años se van apagando los colores, tal vez, o algo así. O algo pasa, ¿no? Con el blanco y negro, que se pone emocionante. Pero sí, como que aprendí también a apreciar esos contrastes, ¿no? Y las ausencias, ¿no? De esos colores, para también como poner en evidencia otras cosas, ¿no? Y siento que justo como este material que tenía este sentido, ¿no? Cuando fue grabado, muy de la vacación también, o sea, sí lo grabé con la intención de, porque quiero material de estas aves, para algo me van a servir, porque también siempre, mi proceso siempre es así, o sea, siempre grabo cosas que me interesan y que no sé para qué las voy a usar, pero un día las voy a usar, ¿no? Y es como un diario, como una bitácora, ¿no? Así como ir recopilando estos videos que después desde el subconsciente toman sentido, ¿no? Al final ya, y dices, wow, pues claro, para esto lo grabé, ¿no? Pero sí, como hablar desde esa liberación también, desde esos cambios, pero también desde el cuidado, ¿no? Y desde lo entrañable, ¿no? Que puede ser también cambiar, ¿no? Y mirar, ¿no? Virar el camino y virar 180 grados, ¿no? Hacia otro lugar. Y que eso esté bien y que se siente bonito y que da mucha paz y que es doloroso. Justo es como una forma de retratar esos sentires, ¿no? Y resignificar también un recuerdo lindo en algo incluso más simbólico, ¿no? Pues me froto las manitas como mosca de ver algo ahí, una cosa entre Camila y Valeria, o no Maestro Bunt. Eso sería insólito. Sin duda. Tal vez te demos un nombre, Camila. Sí, sin duda. Pues pues andamos buscando qué hacer en para nuestro aniversario, Valeria. Igual te vamos a invitar amablemente a que hagamos algo, pero bueno, ya lo platicaremos al término de este capítulo, porque sí, recuerden que pues ya estamos a punto de cumplir 3 años de esta locura que es Nada es Original, que la verdad ha sido bastante emocionante. Lo decías, Valeria, el proceso terapéutico que tiene el cine experimental lo hemos nosotros experimentado en muchas de las sesiones del podcast, porque igual venimos tristes, derrotados de lo horrible y terrorífico que es este mundo, y platicamos con gente con un montón de energía, con un montón de ideas, y salimos renovados y decir, bueno, una semana más aguantado. Entonces ese proceso también se traduce en la creación del podcast y pues de todas las actividades, ¿no? que hace el festival, porque pues bueno, de entrada no me cansaré de decirlo, el festival está pensado en el bien común, ¿no? Antes que, bueno, sí, de alguna manera, en el principio, en algún momento tuve el oscuro pensamiento de voy a hacer un festival en donde yo pueda exhibir mis películas experimentales, para que nadie me diga nada. Pero bueno, pues la verdad es que se te viene encima el la organización y todo, y pues bueno, ni tiempo de hacer nada, ¿no? Ni tiempo de hacer cosas, ¿no? Bien, esta cuestión de la gestión ha sido un camino bien, bien interesante, porque pues, nos ha proveído de la posibilidad de conocer personas, de unir esfuerzos, de entablar lazos y, de, por supuesto, servir de puente. Entonces, bueno, la convocatoria para la edición 13, la edición maldita, la edición trisca y decafobia, está a punto de abrir. Vamos a hacer una breve pausa aquí para hacer anuncios parroquiales. Está a punto de abrir. Valeria, si estás trabajando en algo, ahorita nos cuentas, pero bueno, estate atenta a tú y todos los colegas que nos escuchan, porque estamos a punto de abrir la edición, la convocatoria para la edición número 13, que además trae sorpresas, ¿no? Trae siempre buscando hacer algo distinto, buscando subirnos al tren del mame también, porque no, tenemos nuestro meme miércoles, nos encanta, y bueno, pues sí, ahí la invitación para que estén pendientes de esa y el resto de cosas que van a ocurrir a lo largo de este año 2024, que lo empezamos con todo, con nuestra oración anual al San Focine. Esperemos que nos cubra con su plateado manto y podamos hacer la gira Ultracinema bien bonita. ¿Y vas a aplicar, Valeria, a la convocatoria de cine experimental? ¿Cuándo sale? No, más bien cierra este viernes. Ah, ¿qué? No, o sea, no. Este podcast sale hoy jueves. Jueves, ¿qué es jueves? ¿Ocho? No, jueves primero de febrero, o sea, cierra mañana. Ah, vaya, oh, no, díjole. No creo, la verdad. Este año te digo, he estado como ampliando mi panorama académico, entonces estoy muy concentrada ahorita en terminar mi carrera y no he hecho nada todavía, pero yo creo que va a ser un añito como para darle a eso y volver con todo para el siguiente. Buenísimo. No, pues está bien, digo, porque justo está abierta la convocatoria y hay que aprovechar. Insisto, para hacer películas experimentales a costa del erario público, con nuestros impuestos, como siempre debió haber sido. Como siempre debió haber sido. Sí, sí, Camila. Aquí en Bolivia tenemos la fiesta de la cita, que hacemos todo lo que queremos que se cumpla, lo compramos en miniatura. Yo tengo aquí mi maleta de $1,000,000 miniatura. Y también venden títulos para graduarse de tu carrera. Ay, cómprame uno, por favor. ¿No venden aplicación, no venden apoyos del Focine? Sí, eso, tienes que hacer una miniatura de que salió el Focine. Ok, voy a aplicar. Se... Mira, si que hay que hacer algún ritual, hay que pararse a las 3 de la mañana y en dirección a la luna. Hay que hacer. Digo, cuéntanos bien todo el chisme porque esta información es útil para todos nosotros. También tengo mi fajo de dólares. Ok. Pero cuéntanos el ritual. No, Camila. El 24 de enero se hace Saumar con Palo Santo. Ajá. Y se reza y es bien sincrético con lo aymara. Pero eso, o sea, como que en las culturas andinas se cree que la miniatura es como una potencialidad, ¿no? De algo más grande que se puede cumplir. Entonces, te puedes comprar comidita o una cámara chiquitita, hay de todo, ¿no? Y también es muy interesante porque es un indicador de lo que pasa aquí en Bolivia. Por ejemplo, hay un seguro de COVID en esta maleta. Qué hermoso. Voy a hacer un titulito. Cómprate una bandera de México, Camila. Tiene pasaporte. Pero que, bueno, ponle el sello de México. Y boleto de avión también tiene. Oye, pero dijiste el 24 de enero. Sí, ya pero, fue, igual ni pueden, modo. Pero igual pueden hacerlo. Yo me compré mi título días después y funcionó. Ah, bueno, ok. La súper, cosa, súper. La cosa es hacerlo con fe. Ya sabes, Valeria, tú, tu título, nosotros, nuestro apoyo del Focine. El maestro Boon, pues será, ¿qué? ¿Una peluca, maestro Boon? No, eso, fíjate que eso no me angustia. Más bien, también me compraría un título de doctorado. De doctorado. De doctorado. Porque, eso sí, porque la verdad es que no veo ni para cuándo. No, usted no ya se le extraña, maestro Boon, por estas tierras. No, tiene no que volver. No, espero regresar en el verano, porque si quisiera filmar. Y si no, pues hasta fin de año, pero pues sí, necesito filmar lo que me hace falta justamente para el proyecto. Entonces, en las salatitas voy a comprar un titulito, una camarita, y así como metros y metros de listón que parezca película. Exacto. Entonces, mira, pues qué maravilla. Voy a empezar a fabricar mi apoyo de postines para que se nos cumpla. Y también pues para tener pronto noticias sobre en dónde, en qué ciudad, en qué parte de este planeta será la... Mira qué maravilla. Nos está ustedes que nos escuchan, Camila nos está enseñando una camarita miniatura que apenas cabe entre las yemas de sus dedos. Y bueno, esa es seguramente una de sus peticiones. Y bueno, maestro Bunt, entonces cuéntenos, ¿qué más? No sé, es insólita esta conversación. A mí me gustaría preguntarte, que luego lo pregunto a lo mejor con cierta frecuencia, pero me parece interesante como saber las referencias, en quiénes te inspiras. Por ejemplo, nos platicas un poco acerca de esta conversación, que obviamente son inspiraciones extraordinarias, pero como qué autores, qué autoras, aunque sea de otras disciplinas, cómo te nutres en ese sentido con tus proyectos. A mí me parece que la ciudad, en el caso de lo inaudito, ahora sí lo dije bien, y en cemento, como que la presencia de la ciudad es como importante, ¿no? O la presencia de las ciudades es radical para ser también comercial al festival humano de allá de Bolivia. Entonces, ¿cómo te... ¿qué es lo que insisto, te nutre en este sentido como autores, autoras? Pues fíjate que soy muy mala para los nombres, así yo no y también soy muy antifanatismos. Entonces no soy tal vez peque de ignorante, pero no soy fan de nadie en particular. Creo que he tenido la suerte de, gracias a las proyecciones que se han estado armando con mis proyectos, ver el trabajo de otras personas. Y siento que ha habido como como esta retribución, ¿no? De estas proyecciones que presenté con Guillermo en el CCE, está inspirada en un trabajo que viene apenas en una proyección del CCD. Bueno, no hace tampoco, pero te mentiría si te dijera algo en particular o que estoy muero por el trabajo de X o Y persona. Pero soy una persona como súper influenciable, entonces creo que me dejo llevar mucho. Veo creo que tengo como un ojo ya muy... Pues soy diseñadora, ¿no? También. Tengo un ojo como muy, muy ávido de contenido visual, ¿no? De cosas interesantes, de composiciones insólitas, como dices bien, ¿no? Y como buscando siempre una combinación nueva de color o un símbolo nuevo, ¿no? Y siento que mi trabajo va mucho de eso, ¿no? Como de crear símbolos, ¿no? A través de... Porque como decimos, ¿no? No hay personajes, no hay diálogos, no hay escenas tal cual, ¿no? Bueno, o sí podría verlas, hay momentos, diría yo. Pero sí busco mucho crear símbolo, ¿no? A través de la imagen que produzco. Y nada, o sea, consumo mucho cine experimental, queriéndolo y no queriéndolo, ¿no? También. Porque aunque no quiera, voy y lo veo y hago mis... discrimino, ¿no? También, o sea, digo, esto me gustó, esto no me gustó, esto me gustó por esto y esto me pareció interesante de cierta manera, ¿no? Como que siempre hay un diálogo después de ir a ver una proyección de cine experimental. Luego es fuerte como asistir a una proyección con varios títulos. A veces se termina como creando hay un pequeño menjurje, ¿no? Un revoltijo que luego es difícil desmenuzar, pero también habla mucho de qué es lo que se queda, ¿no? ¿Qué rescata a alguien después de asistir a una proyección de estas? Y también me pone mucho en perspectiva, ¿no? De la exhibición del cine experimental, ¿no? De que si vaya que necesitamos un público ávido, ¿no? Y paciente también a veces, ¿no? Porque es poderoso, ¿no? Pero también es puede ser demasiado, ¿no? Para muchas personas. Entonces creo que me gusta eso, me gusta ver muchas cosas, me gusta ver no me considero una cinéfila, mentiría también, pero siempre estoy consumiendo contenidos visuales, de diseño, de arte. Trabajo mucho con eso, siempre estoy trabajando con eso, ¿no? Entonces es como ya muy primordial para mí empaparme diariamente, ¿no? de referencias sin autor. Me gusta mucho pensar en... también me pasa mucho con la música, por ejemplo, con el jazz. Me pasó que descubrí el jazz y yo no sabía quién tocaba nada, ¿no? O sea, me gustaba escuchar jazz. Ya después descubrí que, al parecer me encanta John Coltrane y Oliver Nelson, ¿no? Y personajes, Alice Coltrane y demás, ¿no? Pero creo que yo todavía estoy como en un punto de exploración, como en el que apenas estoy descubriendo como que qué cosas me están llamando más, qué otras cosas como que me echan para atrás, porque también hay cosas del cine experimental que no soporto, ¿no? Y creo que eso está bien, o sea, creo que hay para todo, ¿no? Y me encanta también la estética de aborrecer las cosas. Me parece hermoso también. Entonces, y que te causen tal impresión para decir en voz alta lo odio. Y eso también es potente, ¿no? Ahí hay potencia. Entonces, creo que eso, apenas, creo que llevo muy poco recorrido. Apenas estoy descubriendo como las cosas que por dónde quiero ir. Y sí, ¿no? O sea, la verdad es que mi trabajo en estos andares es bastante joven, ¿no? Entonces no me aqueja tampoco. No me da pena, pues, decirte que estoy descubriéndolo. Y por ahora sí es como yo siento que ya estoy como frenando un poco, ¿no? Como te decía, mis primeras piezas eran como un poco más enloquecidas, ¿no? Como en plan de causar asombro visual, ¿no? Y el eye candy, ¿no? Como que sea algo súper atractivo visualmente, ¿no? Pero ahora estoy yéndome un poco más de vuelta también a mis principios, ¿no? Porque a mí lo primero que me llamó de siquiera concebir la idea de estar ahorita, estar haciendo vida experimental, cine experimental, fue la fotografía. Entonces, como que volver un poco por ahí, tomarle más importancia, ¿no? Como en Cemento creo que tiene como momentos fotográficos muy bonitos. Y también aparezco, ¿no? Por ahí un par de veces. Como, pues si le ponen atención en el minuto, no sé cuál, por ahí salgo y al final también. Entonces, como que sí, eso. Creo que no dejo de empaparme, no dejo de buscar, pero aún lo estoy descubriendo. Sí, vale, rescatas algo muy, muy interesante que hemos dicho también aquí muchísimas veces y que lo retomamos particularmente en esta ocasión porque estamos en ese tránsito de lo experimental, dejar atrás lo experimental para acercarnos más a lo experiencial con las enseñanzas de Gustavo Galuppo. La idea pues que él tiene de que el cine es más bien una experiencia, ¿no? Lo que experimentas en tu cabeza, en tu corazón, en tus sentidos. Y por supuesto, a todas luces, cuando decías que hay películas que aborreces, que hay películas experimentales que uno aborrece, yo te decía, sí, yo por dos, yo soy de esos. Hay películas que yo jamás hubiera puesto en ultracinema porque me parecen que no sé, no las entiendo simplemente, no me dicen nada. Pero es la maravilla del cine experimental. No, bueno, no me dicen nada, más bien me da una sensación de vértigo, de miedo, de horror, de lo que sea. Y eso es lo maravilloso del cine experimental, que incluso entre las cosas que puedes no entender, puedes no. No te puedes no gustarte, empezando por ahí. O sea, siempre habrá alguna sensación que te despierte, siempre te dejarán alguna experiencia positiva o negativa. No te van a dejar impávido, cosa que sí sucede con, digo, seguramente te puedo mencionar varias series de Netflix que con todo el dinero del universo las acabas de ver hace un mes y ya no te acuerdas exactamente qué pasó y las confundes, todas son iguales, todas son, o sea, digo, no sé, o sea, dependiendo, ¿no? A mí las que me gustan son de detectives y en todas pasa lo mismo, aunque ya sabemos qué onda, pero bueno, y de repente las confundes, ¿no? O sea, porque no te dejan una huella Sí. permanente, ¿no? O sea, son cosas ahí como, digo, las papitas fritas son deliciosas y pero son, no sé, o sea, no tienen ningún tipo de nutriente. Y por supuesto no te hacen ni siquiera te hacen mal. Bueno, sí, porque se te va secando el cerebro un poco, pero no es que te digas tú, ay, la odié porque está mal hecha, la odié porque no, no, dentro de su perfección, de su locura. Yo me divierto más bien encontrando errores de continuidad porque tienen un montón y digo, ay, mira, aquí el vaso estaba en la hasta le paro y le digo a Erika, mira. Y dice, pero ¿cómo te diste cuenta? Porque están tan aburridas que, o sea, son la misma basura que le andas buscando cositas, ¿no? Pero bueno, Sí. eso es la maravilla del cine experimental. Qué bueno que te asomaste a esta ventana y que te digo, yo sí noto un crecimiento y justo lo definiste, ¿no? O sea, empezaste así acelerada, poco a poco le vas entrando un poco con más, pues no mesura, pero sí con más conciencia quizá de cada imagen significa algo, ¿por qué? Y la pregunta que te hizo el maestro Bund, estoy seguro que la hace no solo porque es de otra generación, sino porque él, como es, toda su obra está basada en las enseñanzas de Luis Buñuel, que lo ama, lo adora y es fan de Luis Buñuel. Entonces él está seguro que por ahí, digo, es un chiste local, si escuchaste algunos los podcasts anteriores, por supuesto Antonio Bund odia a Luis Buñuel, lo odia con todas sus entrañas y lo tiene que decir cada que puede, ¿verdad, maestro Bund? Qué oportunidad. O no, Qué maestro. sabroso, Es que qué sabroso, ¿no? Qué sabroso odiar a un autor así. Es que me parece de los grandes gozos de la todos vida. Tenemos a Buñuel acá, ¿no? Sí, el gran Dios Buñuel. Y Antonio lo odia, lo detesta. Me parece fantástico. O sea, creo que de los grandes placeres de la vida está odiar y encandiladamente algo. Y yo creo que tenemos que abogar más por el odio de vez en cuando. Porque sí, yo también estoy en una etapa de mucho amor, la verdad. Así siento mucho amor, tengo mucho amor. Lo estoy regalando por si gustan. Pero disfruto mucho y me jacto de ser una persona que odia con mucha pasión también. Y me encanta. Y no lo niego ni lo oculto. Y siento que es de las cosas más sabrosas que hay. Detestar. Maestro Boone. Entonces, no. Si quieres echar el hate conmigo, Antonio, soy tu chica. Está muy bien. Ya me han despedido 15 cuántas veces. Por odiar a... Hay que hacer un podcast del odio, ¿qué les parece? Eso sería para el tercer aniversario, imagínate. No, cosas que odio del cine experimental. No, porque también eso te puede dar energía, creatividad, ideas para generar sin duda una pieza, ¿no? O sea, sin duda. Nosotros siempre estamos acá abogando por el amor, llámense, júntense, trabajen, pero ¿por qué no? O sea, de repente también tenemos que darnos la oportunidad de odiar a Buñuel, por ejemplo, y generar piezas desde ahí, ¿no? Yo creo que la próxima película colectiva que hagamos que sea más bien sobre lo que odias, ¿no? Igual algo podría que... ser muy interesante. Mira, muy bien, maestro. No te hagas, Micha, le estabas despidiendo las anteriores veces. Ah, por supuesto. No, bueno, por supuesto, el día que es que no sabes, vale, el día que se atrevió a decirlo, sí me dio el patatú. O sea, sí me estaba dando un ataque cardíaco. ¿Cómo que odias a Buñuel? Por Dios. Digo, no, dijo que lo odiaba, pero que lo detestaba y que no lo toleraba y que odiaba el Ángel Exterminador y que... Esa curiosamente el Ángel Exterminador es la que más tolero, digamos. Pero bueno, nada más es aquí carrilla con el maestro Boone, pero sí creo que el odio sí puede generar también buenas ideas, buenas piezas. Yo no odio, yo procuro no odiar, pero sí hay gente que detesto con toda mi alma y que ojalá Dios las guarde y se olvide dónde las dejó. No, pero exacto, bueno. O sea, no, odiar no es sinónimo de violencia, debo aclarar, ¿no? Es un sentimiento, una emoción, y que es muy sabrosa de sentir también, pero también muy sabrosa de dejar ir. Totalmente. Pues te vamos a invitar, Valeria, para un próximo capítulo y todos vamos a hablar de lo que más odiamos. Igual puede ser terapéutico también, ¿no? O sea, me parece fantástico, de verdad. Pero bueno, por lo pronto, como te digo, este podcast es más bien buena onda, excepto cuando Antonio Bunda hace sus revelaciones. Vamos a despedirnos con un pensamiento positivo, ¿no? Siempre tenemos la costumbre como de despedirnos con algún pensamiento positivo, alguna idea, alguna cosa maravillosa, porque pues sí, la verdad que tienes toda la razón, el odiarnos es sinónimo de violencia, pero este mundo está horrible y la verdad estamos al borde de la hecatombe zombie, al borde de la crisis ecológica y un montón de cosas espantosas están pasando en este planeta. Los humanos somos la peor cosa que le pudo haber sucedido, pero bueno, dentro de todo habemos gente que estamos tratando de hacer desde nuestra trinchera cosas positivas. Entonces, vamos a cerrar este maravilloso capítulo, dejando el odio de lado tantito, hasta la segunda vuelta que Valeria nos visite. Y nos despedimos con alguna cosa pues más bien positiva. Maestro Bunt, ya que sabemos que usted es el odiador número uno de Buñuel, díganos a quién ama. Bueno, sabemos que a Maya Dere, ¿no? Sí, en definitiva, pues sí, es como mi cineasta de crush. Cabecera. Exactamente. Nos lo has hecho saber siempre. Es como constante, pero no hay muchos, entonces tengo me mi encanta. Lista como Homero Simpson, que tiene su lista de personajes que odia. Así mi lista crece día con día. Entonces, pues sí, pero no, en esta ocasión no voy a destapar mi lista. Sino más bien, pues sí, agradecerle a Valeria que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya dado algunas reflexiones en torno a la dinámica de un trabajo que me parece muy coherente y una gran exploración interesantísima de justamente cómo experimentar con la palabra, con la imagen en movimiento, con el sonido y cómo amalgamar todos estos elementos. A mí la verdad me parece interesante cómo abordar la imagen en esta manera. Me parece como bien importante que exista un cine en femenino, me parece como súper súper importante, cosa que es también algo que en el cine mainstream, en el cine comercial vemos muy poco, ¿no? Entonces yo creo que el cine experimental ha tenido como esa gran virtud y esa gran apertura en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, me parece como muy, muy interesante que nos platique. Y pues además, gracias por la defensa en torno del hate, de tirar el hate, porque sí, de pronto hay un exceso de optimismo, pero bueno. Pues gracias también a Camila, ya le vamos a encargar las alacitas de lo que queremos en esta vida. Y pues Micha, muchas gracias y nos vemos la próxima emisión. Gracias, maestro Boom. Ya haremos un capítulo sobre el odio. Camila, tú eres muy joven para odiar, tú eres muy joven para odiar a nadie, pero bueno, cuéntanos igual, a lo mejor por ahí también tienes tu lista negra. No, espero que no sea tan larga como el maestro Boom. No me subestimes, Micha. Sí. Es tremendo. No, para nada te subestimo, pero bueno, cuéntanos tu pensamiento positivo, pues. Que me parece lindo este gesto de Valeria de filmar por el gesto de filmar y que las imágenes se encuentren su espacio después en los procesos creativos, ¿no? Eso me parece súper lindo y también lo comparto y cómprense sus o háganse sus miniaturas, ya que no hay allá, háganse de su fondo del focine miniatura para que se cumpla. Maravilloso, Camila. Pues Valeria, un verdadero placer, la pasamos muy a gusto como te habrás dado cuenta. Cuéntanos. Pues nada, ya para algo positivo, algo bello, aprovechar para invitarles, tengo una presentación el próximo 9 de febrero en el claustro de San Juana, de 6 a 8 de la noche. Vamos a estar proyectando cemento y voy a hacer un pequeñito set audiovisual, pues comenzando con esta temporada de solitud, en la que me voy a presentar por primera vez también yo sola. Entonces, pues va a estar muy interesante, espero que puedan acompañarme. Y como les decía, estoy en una temporada de mucho amor, siento mucho amor, les comparto de mi amor, y ese día también. Entonces, espero que puedan acompañarme y que... Pues larga vida al cine experimental, amigos. Yo creo que eso tengo que decirles, aunque lo aborrezcamos, que siga. Maravilloso, maravilloso, Valeria. Pues ya saben, recuérdanos la fecha, la hora y el lugar, Valeria. 9 de febrero, claustro de Sor Juana en la sala de cine de 6 a 8 de la noche. Ahí nos vemos. Pues ya saben, ahí hay una presentación especial en donde Valeria, además de presentar Cemento, que bueno, ahorita ya más o menos supieron lo que hubo detrás, van a tener la posibilidad, si están en la Ciudad de México, por supuesto, de verlo. Y no se pierdan la oportunidad también de ver la emoción ahí, generando ruidos, generando imágenes. Y pues nada, nos despedimos de este su podcast favorito, Nada es Original, con el recordatorio de que bueno, muy pronto abrirá la categoría. Es que se me subió aquí el Philly, no lo pueden ver, pero aquí está Philly y me distrajo. La convocatoria de Ultracinema está muy pronto a abrir, estén muy atentos, tenemos muchas sorpresas. Muchos regalos, mucha magia y mucho amor también para darles a todos ustedes que nos envíen sus películas. Y bueno, nos despedimos. Gracias, Maestro Bunt. Que el doctorado le siga siendo leve. Ya no odia a Israel, por favor. Camila. Sí, odialo. Y Camila, haremos nuestras réplicas miniatura. Yo tengo aquí un perro miniatura que qué más amor que un perro chihuahueño. Y Valeria, pues muchas gracias. Esperemos que coincidir pronto, ahora que ya se puede en algún momento organizar algo con tus piezas y que nos acompañes y podernos saludar y demás. Cuídense mucho, nos escuchamos el siguiente capítulo de Nada es Original. Adiós. Chao. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.